el barrio del Pilar, que en el baile se destaca y siempre han engasolado. Se han formado grandes broncas por donde quieran que va, aunque todo el mundo quiere con la mulata bailar. He visto una mulata con más sangre para gozar. Saca un pasito para adelante para que pueda marcar. Saca un pasito para adelante. Que mulata cuando quiera guarachar. Saca un pasito pa'lante.